Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer. De agosto de 2016, hoy en Wico Design, CMS. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Wico Design, el podcast de diseño y desarrollo web quincenal. Hoy en Wico Design vamos a hablar sobre los CMS, qué significan para la pequeña y mediana empresa, qué aportan, qué diferencias hay entre unos y otros. Bajo mi experiencia, tuve hace un tiempo la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad en Madrid que orientaba su trabajo a pymes, a pequeñas empresas, a alguna startup. Y la verdad que el trabajar con diferentes CMS o con CMS comerciales siempre ayuda realmente a la pequeña empresa, porque creo que con mucha diferencia tienen un presupuesto muy ajustado, no es como a lo mejor una gran marca, y obviamente necesitan un producto para darse a conocer, para estar en internet, ¿no? Que se dice que si no están en internet no existen. Y un poquito para tener esa presencia que hace falta a toda marca, y eso hay que trabajarlo además. No solamente basta con tener una página web online y simplemente estar ahí y, bueno, ya tengo esto, lo tengo marcado en el checklist, sino que además creo que es importante el cuidarla, el generar seguidores para traerlos a tu marca, y creo sin ningún tipo de dudas que los CMS pueden ayudar a solucionar ese problema económico, como a su vez de velocidad de producción, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, el desarrollar una plataforma, un e-commerce, que a lo mejor tardas 8, 6, 10 meses en desarrollarlo, con un equipo de personas que tengan diferentes perfiles, sino que además no se lo puede permitir una pequeña empresa estar 8 meses desarrollando un producto que luego no sabe si va a tener ese funcionamiento que ellos necesitan. Entonces, creo que vivimos en un momento en el que parece que ciertos CMS se parecen unos a otros en cuanto a aspecto visual, por ello se utilizan mucho las plantillas. Creo que es una manera muy cómoda de salir, digamos, al mercado y tener esa atracción que te puede dar el, como digo, tener esa presencia. Y, sin ningún tipo de dudas, creo que es una herramienta muy útil, pero hay que saber ver en qué casos se utiliza y en qué casos no. Tú, Gaby, que has estado en diferentes agencias de publicidad, ¿podrás contar un poco si allí se hacían a medida, si ellos tenían su web hecha internamente, la subcontrataban o cómo funcionaban? Bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, ya has comentado, es que lo que te permiten las plantillas es una gran flexibilidad, tanto económica, ya que reducen muchísimo el tiempo, reduce muchísimo los costes de producción y de diseño, y sobre todo de tiempo. Te permite acelerar muchísimo los procesos, ya que lo que tienes que hacer es customizar una plantilla, customizar una base ya existente. Este tema me recuerda vagamente una conversación que tuvimos con nuestra invitada, Lidia, en la cual comentábamos que poquito a poquito, y no sabíamos los motivos, pero nos daba la sensación que cada vez las páginas web se parecen más unas a otras. Se parecen por el diseño flat que tienen, por la estructura esta modular que se repite, que lo vas viendo en todas las nuevas páginas, sobre todo en las startups o en cualquier microempresa o empresa pequeña, ya sigue este estilo de diseño, como la distribución y el espacio en plantillas que ya pues te las puedes descargar directamente desde una plataforma de compra o puedes gestionarlas a través de WordPress o cualquier otra herramienta, pero tú directamente ya sabes que es una plantilla. Incluso antes de inspeccionar el código o destriparla, dices, esta tiene que ser una plantilla porque es exactamente igual a las 50 páginas que he visto esta mañana. Es una democratización del diseño, ya que te permite que todo el mundo tenga su propia página web, incluso las pymes, las microempresas o las startups pueden tener su plataforma y su espacio online, con lo cual es fabuloso, es una democratización, insisto, pero a la vez también es un empobrecimiento del diseño y es un empobrecimiento del desarrollo, desde mi punto de vista. Parece ser que ahora mismo el diseño, el desarrollo más innovador y más vanguardista está quedando bien para estudios muy especializados de diseño y desarrollo web, las propias agencias, o para bien macroempresas y para grandes multinacionales. En medio quedará una especie como de clase media baja, que tendrán unas páginas muy asimilables, muy funcionales, muy similares unas a otras, técnicamente pobres, alguien dijo que el uso de las plantillas iba a tener un efecto parecido al que tuvo las grandes empresas de moda como Zara o como H&M en el mundo de la moda, y es que por un lado te permiten y te facilitan el acceso y la renovación de tu vestuario, de la ropa que llevas por poco dinero cada poco tiempo, pero a la vez lo que estás haciendo es que todos nos vestimos prácticamente igual y todos llevamos los mismos vaqueros y las mismas camisetas. Entonces, supone un problema y supone un reto, porque tienes que explicarle al cliente o a la persona que quiera que lleve el proyecto que una plantilla es una herramienta fabulosa para abaratar costes y tiempos, pero hay que invertir recursos y hay que invertir un esfuerzo en intentar diferenciarse. Y no basta con tener un buen logotipo y una buena tipografía, porque parece que la diferencia entre algunas páginas muy similares se limita a la parte del visual branding, y no tiene por qué ser así. Es decir, la interacción no tiene por qué ser igual, no tiene por qué ser igual los carruseles de fotos, no sé. Me parece que estamos entrando en una pequeña época de vulgarización y, bueno, pues por un lado está bien porque te permite asomar la cabeza, pero por el otro me da pena porque cada vez que quieres ver una página vanguardista pues te tienes que ir a estudios muy avanzados o bien estupendas marcas de multinacionales potentes que se lo pueden permitir. Precisamente hace poco yo soy consumidor de un producto alimenticio que no existe en España, que tengo que comprarlo por correo, que es muy típico y muy popular en Estados Unidos, una marca especializada de pasta, de una multinacional muy potente, me imagino que con un gran presupuesto, y la página web es una auténtica maravilla porque es una multinacional que tiene una marca muy potente e invierte dinero y dice: yo para uno de mis productos estrellas, uno de mis productos que más beneficios me revierte, voy a invertir. Y a pesar de que a lo mejor el público puede ser pues un público que no es especialmente vanguardista, que no le interesa el diseño, sino que se interesa por la alimentación, amas de casa y gente pues treintañera y tal. Sin embargo, el diseño, la usabilidad del comportamiento de la página, las ilustraciones, es una auténtica maravilla. Se nota que hay mucho tiempo, mucho cariño, mucho esfuerzo y sobre todo muchos fondos invertidos en esa página. Me preguntaba si la marca, en vez de estar ya consolidada y tener tantos beneficios y tener un respaldo financiero detrás, hubiera sido una startup, hubiera sido un nuevo producto, si fuera un producto que se lanzaba hoy en día. ¿Se habría hecho ese esfuerzo invirtiendo en una página tan, tan estupenda para un producto que ahora mismo no tiene ningún tipo de ingreso? No lo sé. Bueno, yo el otro día, hablando de, como bien comentas, de la vulgarización del diseño, hablaba con un conocido que trabaja precisamente en el sector de las startups en Madrid, y me comentaba que es una pena como todas utilizan una imagen homogénea, y quizá porque lo que importa de ellos no es esa imagen para diferenciarse de la competencia, y son prácticamente iguales, como tú bien dices, es un auténtico calco unas de otras. Y no solo eso, el problema viene cuando hablas con profesionales, diseñadores de interacción del sector que vienen de agencias de publicidad o incluso de estudios de diseño, y lamentablemente te dicen que la parte que hoy en día tenemos que hacer es crear esa experiencia de usuario, pero por contra te dicen que hay un montón de wikis, ¿no? Que son como esas plantillas de, bueno, mi página principal es así, tengo versión móvil, un hamburger menú, tengo un botón de búsqueda con lupa, todo es exactamente homogéneo, no mira absolutamente nada. No, y es que además ese hamburger menu está poniéndose de moda en desktop, y te dicen que como ese tipo de experiencias de usuario ya están plenamente testadas por grandes empresas y están más que probadas, que funcionan correctamente, que es lógico que en una versión de escritorio puedas llegar a tener un hamburger menu. Y yo planteo que todo lo contrario, que no creo que sea oportuno el tener ese tipo de solución para un problema, que es cuando no tienes espacio oculto el menú con un botoncito, digamos, y que cuando lo despliego pues tengo toda esa información que obviamente en un móvil no cabría, el contenido base y ese menú oculto. En escritorio tenemos espacio más que de sobra, y no creo que no creo que sea necesario el tener un logo centrado y a la derecha el menú de la hamburguesa y ya está. Me parece completamente absurdo. Eso es el como dices tú, el reutilizar, ¿no? Un estilo que tienen un montón de empresas y debido principalmente, a mi forma de ver, a dos problemas. Por un lado, que el 25% aproximadamente de Internet está basado en WordPress, que tiene un estilo muy, muy homogéneo. La gente que ha trabajado con plugins de WordPress y otros CMS sabe perfectamente que sus marketplaces tienen una homogeneidad en cuanto a imagen, estilo de tipografía. Además, esa es otra. Ahora mismo parece que si no se utiliza una tipografía sans serif, bueno, que es la moda, ¿no? Todo es sans serif porque es como más tecnológico, también tiene menos personalidad, es más fina, quizá... Se lee mejor si está bien hecha en dispositivos pequeños, pero no nos olvidemos que precisamente lo que diferencia una marca de otra es, por un lado, lo que transmite esa marca, cómo quiere expresar su comunicación y, por otro lado, sin ningún tipo de dudas, la experiencia que tiene el usuario cuando navega por sus webs, lo que se encuentra en sus redes sociales. Y creo que eso es un problema para la pequeña empresa, precisamente. En un mar donde tiene cientos de competidores y donde hay un montón de gente que quiere comérsela, absorberla o incluso desear que pierda atracción para que caiga la bancarrota y coger ese cachito de mercado ellos, creo que una de las partes fundamentales es precisamente esa diferenciación. Entiendo que, como bien comentabas, las empresas pequeñas no tienen ese presupuesto, como puede ser un Coca-Cola, por ejemplo. No puede hacer una web súper creativa y a lo mejor que haya tardado en hacerse 4 meses con un equipo de desarrollo potente detrás de una agencia de publicidad o de una startup grande que se dedique plenamente a hacer ese tipo de cosas, pero sin ningún tipo de dudas creo que debería diferenciarse. Es más, el otro día he tenido la oportunidad de hablar con una startup que comentaba que ellos pretenden estar en el 25%, 50% o incluso en el 100% de todas las páginas de WordPress del mundo. Eso es aproximadamente 100 millones de páginas web. Es una barbaridad. Un plugin gratuito que pueda estar en un 25% de todo Internet me parece una auténtica maravilla. Tienes una posibilidad de expansión enorme y encima gratuito. Obviamente su modelo de negocio no es... cobrar por ello, es cobrar por otros servicios, pero me parece genial que además están basados en WordPress, es una startup madrileña y la verdad que creo que ahora mismo es eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cómo se usan las herramientas, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, Gaby, que para mí Bootstrap es una herramienta perfecta para hacer un prototipado rápido, para tener una página web montada en un periodo de tiempo muy pequeño, pero creo que si realmente estamos hablando de un presupuesto acorde y queremos desarrollar un producto interesante, no creo que sea la herramienta más apropiada para tener en producción, para tener producto final, digamos, porque precisamente lo que hace es lo que hemos hablado, no te diferencia de la competencia, es como muy homogéneo, ¿no? Bueno, no sé, es un dilema, porque la empresa pequeña no se puede permitir eso, pero tiene que apostar por esa diferenciación. Como no puede invertir presupuesto en el desarrollo de una página web que lleve tiempo y que sea costosa, que al fin y al cabo va a ser un mejor resultado, no es por cobrarle más. Creo que es una cosa complicada y bueno, hoy creo que es complicado, como digo, esa diferenciación y no sé yo en qué punto estamos, sinceramente. No sé cómo lo ves tú, la verdad. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y habrá que tomar un camino, ¿no? De todas formas, por ejemplo, tú comentabas el tema del hamburger menú como uno de los síntomas, como una de las tendencias que se repite de forma exhaustiva, incluso en las páginas de sobremesa, cuando en principio no sería necesario, ¿no? Porque tienes todo el espacio del mundo para poder poner un menú, no tienes por qué poner siempre el menú este hamburger, que yo creo que es una moda que será pasajera y que además viene influenciada por el tema del minimalismo, porque es una forma de hacer la página todavía más limpia, más flat y más minimalista, si cabe. De todas formas, precisamente en la marca esta de comida que te comentaba, que me encanta la página web, tiene un hamburger menú en la versión de sobremesa y no es en absoluto gratuito, sino que está justificado. No solo está justificado, sino que además el hamburger menú reacciona al puntero, cuando haces over, y lo hace de una forma... No sé si sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Yo te enseñé ese ejemplo o no? Sí, sí, sí. Reacciona de una forma que es muy inteligente, reacciona de una forma que es muy chula, pero es que además reacciona de una forma que solo puede funcionar para esa determinada marca. Es decir, si la competencia de la marca usara ese ejemplo, no funcionaría porque el hamburger menú, digamos que se transforma o se convierte en el icono, en el imagotipo de la marca de su producto. Es decir, está justificado. Es muy inteligente y además es algo que no se ve a la primera. Entonces, son estos pequeños detalles como súper inteligentes, un poquito escondidos, que no son obvio, que para mí le dan un grandísimo valor añadido a esta página, porque esta página no solo está bien hecha, sino que además está llena de pequeños detalles, casi te diría yo huevos de Pascua, que es una auténtica maravilla. No me preocupa tanto como que se copien unos a otros la estructura, que se copien las plantillas. Lo que me preocupa es que una vez tienes la plantilla montada, digamos que a la casa no le das un color distinto. Es como, ¿sabes estos barrios residenciales en el que las casas son idénticas unas a otras durante kilómetros, ¿no? Uh-huh. Que lo único diferente es el número de la puerta y de repente alguien en el número 16.500 le da por pintar la fachada de color rojo porque le sale de ahí y entonces sus vecinos le montan un pollo diciendo que no, que se está cargando el conjunto y se está cargando, digamos, la composición. Entonces es terrible porque todas las páginas son iguales como las casas son iguales, pero es que además parece que no hay ganas de innovar y darle esos pequeños detalles, esos pequeños toquecillos, que tal y como decía Lidia, pues la genialidad está en los detalles, ¿no? La suma de pequeñas cosas hace la perfección. En todo caso, yo coincido con lo que dice nuestro entrevistado Luis, que hay un proceso de pauperización continuo y bueno, os recomiendo que escuchéis atentamente sus recomendaciones para las últimas preguntas. Habla del futuro, vamos al futuro de la web porque es muy interesante. Nunca me lo había planteado tal y como él lo dice, es más, yo pensaba de una forma contraria, pero creo que este señor puede tener más razón de la que a mí me gustaría y este tipo de cosas conviene saberlas. Como último detalle, creo que has comentado muy bien el tema de las microinteracciones, ¿no? Ese cambio del hamburger menú al imagotipo de la marca, ese tipo de cositas que siempre hablamos tú y yo, que nos molan tanto. Cuando le das un botoncito, botón de enviar, un formulario y tiene enviar y a la izquierda tiene un avioncito y el avión como despega o cuando... Eso es. O cuando, por ejemplo, en Gmail das a borrar, sale como polvito. Son esas pequeñas cosas que no se notan, pero que si te fijas un poquito, molan mucho, la verdad, y además... Le da muchísimo valor añadido. Sí, sí. Ya sin más, damos paso a la entrevista de Luis. Esperamos que os guste y como siempre, nos vemos en las recomendaciones. Queridos podescuchas, queremos pedir perdón por la calidad del primer tramo de la entrevista con Luis Martín. Esperamos que el resto del episodio lo disfruten y que no les sangren demasiado los oídos. Esperamos no volver a tener problemas de este tipo. Bueno, bienvenido Luis, bienvenido a Wico Design y gracias por muchas tu gracias. Tiempo. Muchas gracias a vosotros. Antes que nada, cuéntanos cuál es tu background, cuál es tu formación, dónde has estudiado y cuéntanos sobre todo qué es Martin Young, por favor. Bueno, pues yo soy licenciado en publicidad y director de comunicación por EAE, Business School. Mi formación en el marketing digital pasa por la ERCO y pasa por OBS, Online Business School, que también es de EAE. Mi experiencia profesional pues se centra sobre todo en el tercer sector, en la Fundación FIBIC, donde desde su inicio soy director de comunicación. Y ahora en Martin Young me dedico a la dirección de los proyectos a nivel técnico y como comercial pues también explico y formo a los clientes sobre cómo poder gestionar sus webs. Luis, da la sensación hoy en día que todo el mundo debería tener su propia página web, cualquier tipo de profesional, por pequeño que sea. Sin embargo, hay gente que no tiene conocimientos para desarrollar sus propias webs o bien no tienen los fondos suficientes para contactar a una empresa como la vuestra. ¿Tú crees que para iniciarse WordPress es un buen ejemplo de editor en plan rollo what you see is what you get? ¿Tú animarías a alguien que no tenga página web y que no tenga conocimientos en web que empiece por WordPress? Sí, desde luego. Es la mejor opción. Nosotros, incluso para nuestros propios trabajos, no solamente cuando los clientes quieren hacer sus webs y gestionarlas por sí mismos, sino también nosotros mismos utilizamos WordPress porque después la curva de aprendizaje es mucho más corta. El cliente en poco tiempo puede administrar su web, puede hacer tres sencillas, no hablamos de que pueda, a no ser que tenga un gestor de plantilla muy potente, no podrá a lo mejor hacer cambios de posiciones en los widgets o decidir de qué color va un botón, pero sí que puede editar textos, puede publicar artículos, puede cambiar su menú, es decir, puede hacer cosas que con otros gestores como incluso Joomla, que sería por nivel de complejidad para mí lo siguiente, no podría. Entonces WordPress lo recomendamos siempre como la opción para la gente que es neófita, ¿no? Que no, en esto del diseño web, que no tiene ninguna formación previa, la mejor para que ellos puedan también sentirse un poco dueños de su página web. Mira, Luis, nosotros nos conocimos hace bastante tiempo ya. Tenemos la suerte de tener una muy buena relación y yo sé que tú trabajas con todo tipo de CMS, Joomla, PrestaShop, WordPress, has trabajado con Magento, pero la verdad es que cuando una persona de una pequeña empresa se quiere realizar un e-commerce, tira por un tipo de plataforma, si es un poquito más grande porque necesita más estabilidad o más posibilidades, ¿no? Tira por otra como Magento, por ejemplo. Si es una plataforma de otro tipo, a lo mejor utilizaría un Joomla. Pero este tipo de plataformas tienen la ventaja que podemos añadir un montón de plugins, de widgets, para que les faciliten ciertas tareas. Y creo que hoy en día, como hay tanta variedad, a veces te pierdes en un mar de este tipo de herramientas y no es fácil encontrarlas. ¿Qué herramientas, qué plugins, qué widgets consideras tú oportunos o, digamos, los más imprescindibles para empezar con, uh-huh, con estas tres o cuatro CMS? Sí, bueno, ya sabes que para WordPress, para PrestaShop, para Joomla, para Magento hay un montón de extensiones que puedes utilizar, pero sobre todo lo primero es enfocar bien el proyecto y a qué va dirigido y qué tiene que cumplir, ¿no? Tú tienes que, en el inicio de un proyecto, establecer con el cliente qué necesidades tiene y qué servicios va a dar esa web, ¿no?, al cliente o qué necesidades tiene que cubrir a nivel interno. Es decir, tengo que tener un gestor documental, tengo que facilitar al cliente un área de usuario, tengo que poder, yo qué sé, es tan, tan variable que es imposible definirlo en una pregunta así concreta. Entonces, a nivel general, si hablamos, por ejemplo, de WordPress, hay tres o cuatro plugins que son imprescindibles, que son sobre todo Yoast, el plugin para SEO, que es para mí el mejor plugin que hay para este objetivo y ya a nivel de funcionalidades y cómo está hecho y la complejidad que tiene ese... Después puedes ir añadiendo pequeñas funcionalidades que puedes comprar aparte y al final se convierte en un gestor de SEO completo, tanto de imágenes como de SEO local, como de para cualquier tipo de metadatos. Es increíble. Para una vez que tienes desarrollada la web, para mejorar la velocidad de carga, recomendaría WP Supercache, ese plugin para mí es imprescindible, Akismet para evitar el spam y después ya entraría, bueno, Analytics para integrar Analytics, pero después... no me atrevería a decir nombres concretos porque depende mucho de la necesidad del proyecto. Perfecto. Muchísimo. Un ejemplo claro, además ese lo hemos trabajado en colaboración. En Joomla, por ejemplo, utilizamos Joom Social para hacer una red social vertical. Claro. Eso es un plugin que jamás saldría en ese tipo de pregunta, nunca lo diría, pero es un plugin muy potente que nos dio soluciones para crear prácticamente un Facebook a través de un Joomla. O sea, y claro, después, por eso te quiero decir que depende un poco de cómo diseñes el proyecto, tendrás que seleccionar los plugins otros. Si es WordPress, mucho mejor porque es más barato. Si es PrestaShop, puedes preparar el bolsillo porque te vas a enterar. Pero vamos, que ya lo que PrestaShop es carísimo. Pero vamos, que eso depende mucho del tipo de proyecto que tengas delante. Bueno, pero es lo que dices tú. Obviamente, dependiendo del proyecto, tienes unas necesidades propias u otras. No es lo mismo tener que montar un e-commerce con PrestaShop, que vas a dedicar también mucho más tiempo a la customización y gestión del producto, digamos, sí, que una página, sí, digamos, sí, tipo... Estamos aquí, estamos en internet, ¿no? Estamos disponibles online y es para que nos encuentre el cliente. Obviamente, en un PrestaShop tendremos que, al ser un comercio, tiene, sí, que tener pasarelas de pago, por ejemplo. Claro, en PrestaShop hablamos de otro tipo de... Es un catálogo de extensiones distinto. Por ejemplo, PrestaShop para mí es fundamental tener un chat shopping, un chat comercial, donde el cliente según entre, mediante la pasarela de pago que tengas integrada con el banco, que suelen darte los módulos directamente ya hechos, lo de RedSys. Tienes que tener plugins que te faciliten la customización, porque PrestaShop es bastante rígido en ese sentido. Para mover, por ejemplo, un hook, que sean las posiciones que tiene PrestaShop, a veces que los módulos no permiten o no se integran en ciertos hooks y tienes que forzarlos con módulos. Es decir, cada CMS... necesita añadir funcionalidades por un sentido. Por ejemplo, WordPress no es tan robusto como PrestaShop y necesita que le añadas plugins para que sea más seguro. Y PrestaShop no permite customizarlo tanto como WordPress. Necesitas que tener sliders que se puedan configurar bien, que te permitan incluso incluir capas, como por ejemplo el button slider. Es decir, depende mucho del proyecto y de CMS. Eso está claro. Precisamente hablando con una compañera diseñadora frontend recientemente, nos comentaba que uno de los problemas que ella ha detectado es que hay una tendencia que cada vez las páginas se parecen más entre ellas y una de las causas probables es la proliferación de plantillas tipo WordPress. O sea, recordemos que, como es Nacho, una de cada cuatro, sí, websites ya está hecho con WordPress, ¿no? Entonces, esto genera un problema y una necesidad a la vez, que es la diferenciación, que en muchos casos es lo que le da el valor añadido a un servicio, sobre todo cuando trabajas con pymes o con startups que no pueden contratar un equipo de diseño muy potente, existe una necesidad de diferenciarse, ¿no? Entonces, tengo entendido que vosotros sois expertos y ponéis especial atención al tema de la customización, a diferenciaros de la competencia. ¿Puedes hablarnos un poquito de este aspecto? Sí, bueno, el primer problema que tenemos en este campo es convencer al cliente de que es necesario que se diferencie. Hay mucha gente que cree que la web es simplemente una herramienta, que simplemente es presencial. Es decir, yo tengo mi web porque tengo que tenerla, porque si no va a buscar un señor cuando tenga una tarjeta y no va a haber nada. Y se cree que le va a dar mala imagen, pero no coge la perspectiva de la comunicación, la perspectiva de la identidad visual corporativa, que es la que nosotros tratamos de transmitirles. Es decir, tú tienes que tener una identidad propia que se plasma a nivel visual y que eso te diferencia de tu competencia. Entonces, nos encontramos con clientes que, bueno, microempresas sobre todo, que nunca han prestado atención a tener un logo, o a tener una tipografía corporativa o tener un color corporativo, nunca lo han tenido. Nosotros les damos asesoramiento, le decimos, oye, necesitas esto porque tu competencia prolifera, al final es muy difícil diferenciarte, conseguir tu cuota de mercado y como mínimo tienes que tener una personalidad propia. Entonces, es un proceso, primero tienes que desarrollar un logo, tienes que desarrollar un manual básico de usos, de esa identidad visual, tienes que después hacer un proyecto visual de la web antes de ejecutarlo a nivel técnico, antes de meterlo directamente a funcionar, tienes que hacer un proyecto a nivel gráfico y decir, bueno, tu web va a ser así, acordar con el cliente qué imagen quiere transmitir y después coger la plantilla que más se asemeje y customizar. Es decir, al fin y al cabo tienes que liarte a editar hasta que quede como le das formativa al cliente. Pero yo creo que ya eso, lo realmente complicado es convencer a los clientes pequeños de que su imagen es importante. Eso es muy complicado. Son gente muy cabezona a veces, son gente, perfiles por edad que este tipo de materias no las entienden, no las valoran, les parece algo intangible y la verdad es realmente, realmente complicado y frustrante a veces. Parece mentira, ¿no?, que a estas alturas del partido todavía no prestemos atención a algo tan básico, que es que además yo creo que es hasta es la piedra angular de la comunicación, porque si no tienes un buen branding desde un principio, el resto de cualquier proceso de marketing se va a venir afectado, te va a quedar cojo. Microempresas con productos estupendos que ralentizaban mucho su salida al mercado a trabajar, básicamente porque no se ponían de acuerdo en el logotipo. Hasta que no tenían un logotipo perfectamente diseñado y que, digamos, satisface a todas las partes, no querían empezar la comunicación. Y a mí me parece obvio. Es que, de hecho, me resulta curioso que se tenga prisa por montar una página web, pero no se preste el tiempo adecuado para diseñar un logo o elegir una tipografía. Simplemente deciros que me parecía que estaba completamente de acuerdo, que es increíble que aún estemos a estas alturas y que bueno, que muchas veces tienen el ejemplo de otros negocios, ¿no? Este no hizo logo y le fue muy bien, este montó un bar y le salió genial, pero ya vivimos en un mundo que la competencia es distinta y el escenario competitivo ya no está a nivel físico, está también a nivel online y, bueno, es complicado a veces, pero bueno. Poquito a poco vamos haciendo nuestro trabajo, vamos convenciendo a la gente de que tener una identidad visual es importante, nos dejan margen para trabajar, la gente después empieza, ya que le metes el gusanillo de lo que es el diseño en la cabeza, después ellos ya ven, por ejemplo, este tipografía no es igual, este grosor no me gusta, estos márgenes, este interlineado no es correcto, y ya como que se casan con su marca, que es lo que nos gusta, ¿no? Que de repente les guste mucho lo que has construido y que al final les des una personalidad a su negocio y que ellos la entiendan, la interioricen y sea para siempre, ¿no? Eso nos gusta bastante. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis, hablando de clientes, creo que como bien has dicho, una de las partes más importantes es esa comunicación, ¿no?, con el cliente. ¿Cómo es? Porque ayer hablábamos con un compañero y comentábamos que él tiene un pequeño formulario en su página web, es un sector completamente diferente, una industria completamente diferente, él se dedica a temas de vídeo, pero obviamente todos tenemos una manera de comunicarnos con el cliente y de ver las necesidades que tiene. ¿Cómo gestionáis vosotros eso? ¿Cómo gestionáis el proceso de captar esas necesidades y cuando te pide ayuda a una persona, dice, oye, mira, tengo este problema, necesitamos tener presencia online para ampliar nuestro mercado porque solamente en mercado offline no tenemos suficiente o estamos en mercado online pero queremos darle una vuelta? ¿Cómo gestionáis eso vosotros? Bueno, pues en las primeras reuniones, nosotros nos gusta trabajar de forma ágil, es decir, nosotros a lo mejor en las primeras reuniones ya estamos trabajando. Es decir, yo voy a ver a un cliente e interpretamos las necesidades que tiene, las ponemos en un papel, pero aunque después tenemos que rehacer, aunque sea un proceso iterativo en el cual tengamos que ir corrigiendo y mejorando y pues, volviendo a hacer nuestros pasos, empezamos a trabajar porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren hasta que lo ven. Es algo muy común, es decir, ellos te llegan con necesidades o con necesidades que a veces incluso son críticas, es decir, son negocios que siempre estaban en el plano físico, ¿no? Es decir, no tenían nada hecho a nivel online y empiezan a ver cómo su clientela empieza a bajar, empiezan a ser menos competitivos y creen que a lo mejor el online les da una nueva puerta de entrada a clientes potenciales a través de posicionamiento, les venden motos, empresas que no quiero tampoco decir nombres, pero muy conocidas que le venden, que van a posicionarles la primera página de Google, que son socios de Google, que van a hacer clientes al primer mes para vivir cómodamente en una isla desierto, no te llegan con necesidades críticas a veces. Entonces es muy importante ir dando pasos desde el principio, es decir, no ralentizar los procesos como hacía antes Gaby con qué plantilla selecciono, qué logo tengo. Nosotros desde el primer momento empezamos a trabajar y a medida de que empezamos a trabajar empiezan a surgir necesidades sobre la marcha. Es un proceso que realmente es flexible. Realmente todo parte de una reunión previa en la cual el cliente se sienta cómodo y te hable con sinceridad de lo que necesita, de cómo ha ido el negocio, por qué ha llegado hasta ahí, por qué te pide tu ayuda, y una vez que entiendes sus necesidades, cuando puedes dar soluciones. Y que sobre todo que no vayan con la imposición por norma. Es decir, hay muchos clientes que van con una idea preconcebida de lo que quieren y te la ponen sobre la mesa y no te dejan ni hablar. Es decir, se supone que nosotros somos los expertos en esto, los que tenemos que asesorarles, decirles por dónde tienen que ir, un poco dibujarles el camino hacia bien su salvación o hacia tener más clientes, o bien tener más éxito, o facturar más, o mejorar sus márgenes, lo que sea. Pero sobre todo que se dejen asesorar porque eso parece de perogrullo, pero no es tan común. Hablemos de seguridad ahora, si os parece. ¿Tú cómo ves la seguridad en los diferentes CMS y qué problemas ves a la hora de actualizarlos? Bueno, la seguridad mejora. Yo diría que que está mejorando. Y de hecho, ahora mismo nosotros no tenemos problemas con clientes. Tenemos clientes que tienen manejando datos sensibles, pero los CMS tienen lagunas. Por ponerte un ejemplo evidente, la URL de acceso a cualquier panel de administración, al backend de WordPress, es igual. Si no la cambias, ¿no? Es decir, eso ya me parece una invitación a decirme, bueno, venid a mi web, que aquí tengo mis bases de datos para que las gocéis. Pero eso ya de por sí está mal. Evidentemente, las webs que tienen tropecientos plugins, tropecientas extensiones, de fuentes externas, de terceros, pues son también conflictivas a ese nivel. O sea, facilitan hackeos, facilitan que entren malware, facilitan un montón de cosas. Entonces, al final, ¿qué hago? Tienes que al menos cumplir unos estándares mínimos, por ejemplo, personalizar la URL de acceso a tu web, es decir, mover el login de una carpeta a otra. Son cosas que son básicas que los CMS aún no hacen por defecto. Si tienes que comprar plugins, extensiones para mejorar la seguridad de tu web, porque si no, sí realmente vives un riesgo. Nosotros hemos tenido clientes, clientes grandes incluso, o sea, asesorías de abogados, que nos han venido quejándose de que, bueno, de que había alguien que les había robado la base de datos de la web. Tienen un plugin que se llama WP Client, que es para tener un área de clientes dentro de tu WordPress. Les habían robado todo. Les habían robado tanto los nombres como las cuentas del banco, como las historias de facturación, todo. Si les ocurre a Sony, que se supone que tienen los mejores equipos, yo imagino que empresas medianas deben tener problemas de seguridad tremendos. Porque luego estas cosas no trascienden, quiero decir. Si una empresa pyme, claro, le roban su base de datos, se entera la pyme y se enteran los pocos afectados, ¿no? No es como a una multinacional le roban, sí, exacto, el número de cuentas de sus afiliados, pues ahí hay, eso es, salta a las noticias. El tema del punto, es que claro, después está el punto de interés, es decir, evidentemente el interés que tiene la base de datos de un cliente como, o de una empresa como Sony, es brutal. Aquí se hacen pequeñas extorsiones, es decir, tenemos experiencias con clientes que han venido a nuestra agencia para cambiar de proveedor web porque les habían extorsionado, o sea, les habían dicho, mira, tengo tus clientes y tus facturas de los clientes, si quieres que te devolvamos, páganos unos 3.000 o 4.000 euros. ¿Entiendes? Son pequeñas estafas que suceden. Y suceden porque los CMS, si no se tratan bien, si no hay administrador web con dos dedos de frente, pueden ser problemas de seguridad. Y eso, la gente que trabajamos con CMS todos los días, cuando vamos a hablar con un cliente, se lo transmitimos de esa forma. Decimos, tú tienes una web en la cual tu antiguo proveedor no ha hecho nada por proteger tu información. O sea, por defecto, un CMS para mí no es totalmente seguro. Tienes que trabajar sobre él para que des esa tranquilidad, y sobre todo a ti, porque yo como proveedor web, si mi cliente tiene un problema de estos, se me cae el pelo. Entonces, tiene que haber una persona detrás con un poco de conocimiento y también de empatía con el cliente, y que ponga los medios necesarios para que no suceda nada de ese tipo. Pero ya te digo, yo por defecto no tengo ninguna web que no haya tocado a nivel de seguridad con plugins y demás, porque si tuve que hacer un proyecto para mí, no lo dejaría jamás con las funcionalidades por defecto que tiene WordPress. Me parece peligroso. Me parece flipante lo que has comentado de que se extorsiona a pequeñas empresas a través de ese método. No tenía ni idea. Sí, yo conozco ese caso. Después, bueno, nos ha venido otra empresa que ya de perfil más grande, una facturación grande, que a eso básicamente venían con el susto en el cuerpo de me han hackeado, y bueno, nos sentamos con ellos, vimos que le habían hecho una web a medida, o sea, WordPress era el mero gestor, pero habían programado todo a medida y no había movido el login. Es decir, había un señor que se había metido en la web y había empezado a publicar cosas pues raras de venta de medicamentos, ya sabéis, ese tipo de spam, y le habían publicado el log de su web. Claro, vienen con susto en el cuerpo y a lo mejor es una cosa de lo más tonto. O una plantilla que de repente clicas en el gestor y te lleva a una página en ruso. Vamos, lo he visto. Y sí, o sea, locuras. Es que hay que preocuparse, hay que dedicarle tiempo a la seguridad de tu web. No todo es que quede muy bonita, ¿no? Es información, es tu imagen, y es, en cierto modo, tu prestigio, ¿no? Online, si empiezas a hacer cosas raras, la gente lo va a ver. Y es inadmisible que un proveedor web serio permita que eso le pase a sus clientes. Pero bueno, en ese caso, realmente, Luis, creo que ya entramos en, como tú bien has dicho, en ser serio, ¿no? En que tú como profesional eres una persona respetable. Por suerte hoy en día este tipo de cosas, tenemos 1000 periódicos a los que poder acudir. Y en ese tipo de casos, aunque sea, digamos, en un ámbito más local, ese tipo de gente, por suerte, acaba sabiéndose lo que hacen y por suerte, dejan de estar en el sector web porque nos hacen mucho daño, ¿no?, a los demás. Creo que es algo que hay que cambiar. Creo que, como tú dices, hay que trabajar la seguridad, como en todos los sectores. En cosas que, digamos, son tan usadas por Internet, es mucho más fácil de encontrar casos de este tipo porque es como siempre, cuanto más gente la use, más probabilidades tienes de que te toque la China. La gente que hace WordPress no suelen ser grandes empresas. Entonces, suelen estar menos protegidas, tienen más fácil acceso. Entonces, bueno, pues evidentemente, como tú bien dices, son carne de cañón. Pero bueno, ahí entra que tú, por ejemplo, simplemente con que protejas un poco el tema de la URL de entrada y tener un buen proveedor de hosting, tener un proveedor de hosting en condiciones es importantísimo para la seguridad de tu web. ¿Qué recomendarías? Yo, web empresa. Tienen un soporte, vamos, me parece que son mis tíos luego, pero yo te voy a decir así. O sea, web empresa, tienen unos técnicos trabajando allí que realmente puedes contar con ellos como si fueran parte de tu equipo. Es decir, mira, tengo problemas con que me están entrando IPs raras. Y hay un señor que va, lo mira y te bloquea la IP, te la pone en lista negra. Es decir, son gente muy proactiva y que funciona muy bien. Y tener un proveedor de hosting serio, porque después nosotros hemos trabajado también con otros. Nos llegan clientes que tienen sus webs alojadas en otros, como y bueno, tienen sus funcionamientos, funcionan más o menos bien, pero a nivel de soporte y a nivel de seguridad, web empresa me parece prácticamente lo mejor que puedes contratar para tu web también. Y más viniendo desde España, ¿no? Vamos, desde luego. Sí, yo en ese sentido no me quemo, o sea, no me arriesgo si digo que web empresa puede ser el mejor proveedor de hosting que hay ahora mismo. Es curioso porque además parece que es un tema que no se le suele dar importancia, ¿no? Precisamente tengo una amiga que trabaja por cuenta ajena en Madrid y ha decidido montar su propia empresa y el otro día nos consultó sobre el proveedor de hosting y al final decidió ir a una que tú has comentado, pero porque el precio era más barato, ¿sabes? Ella lo que dice. Para mucha gente es como la electricidad, lo más barato es la mejor, o el agua de mesa. Sí. Cuanto más barato, mejor, no necesito seguridad y tal. Queremos que no crezca y que empiece a tener clientes importantes y carteras importantes, porque si no, se le puede complicar el tema. En fin, precisamente para la gente que está ahora mismo empezando con sus empresas, microempresarios y tal, o startups, es muy importante intentar atraer todo el tráfico que puedan a su página web por distintos motivos, sobre todo, pero vamos, obviamente por rentabilidad. ¿Tú cómo has visto el tema de las landing page? ¿Crees que es una buena herramienta para generar tráfico hacia las páginas web? ¿Las usáis? ¿Trabajáis con landing page? Nosotros sí trabajamos con página de aterrizaje o landing page prácticamente en todos los casos. Es decir, evidentemente al principio el tráfico orgánico pues va a crecer de forma lenta. Tú tienes que seguir una estrategia de posicionamiento en la web, habitualmente en una estrategia long tail, en la que las palabras con mayor competencia o mayor capacidad de captar tráfico están en los niveles de navegación más altos, y después pues vas incluyendo palabras con menos tráfico, más largas, frases, en las páginas secundarias, ¿no? Y para captar tráfico inicialmente lo que hacemos es invertir en publicidad, de buscadores, porque realmente la única forma de que el cliente empiece a recibir tráfico de forma inmediata, hasta que ese gasto en publicidad prácticamente se compense, ¿no?, con el tráfico orgánico, nosotros invertimos, y para optimizar el tráfico que llega de esas campañas publicitarias hacemos página de aterrizaje, siempre. O sea, por ejemplo, tenemos un cliente, además que creo que es conocido por aquí, un cliente de cosméticos online, y este cliente pues tiene campañas específicas de liquidación, de outlet, de productos de maquillaje. Entonces nosotros hacemos campañas específicas que captan tráfico en diferentes fuentes, por ejemplo en medios sociales, o hacemos campañas en Twitter, hacemos campañas en Facebook, y hacemos una campaña en Google AdWords, por ejemplo, y vamos a un foro y ponemos un banner o hacemos lo que tengamos que hacer, ¿no? Pues nosotros medimos el tráfico con URLs, con códigos de seguimiento y demás. Para esa campaña en específico no dirigimos directamente a la categoría de la tienda que tenga eso, sino que hacemos una página de aterrizaje con las llamadas a la acción bien puestas, con un formulario bien claro, con las ventajas de producto bien explicadas, una imagen ganadora, ¿no? Claro. Y de esa forma nosotros creemos que el tráfico convierte más. De hecho, no es que lo creamos, es que después Analytics no miente. Es decir, tienes una conversión del 3% en tu web, que ya estaría más o menos bien, y a lo mejor la página de aterrizaje tiene un 5 o un 6. Entonces merece la pena, porque es un trabajo realmente hacer un pequeño wireframe, ¿no?, de cómo la quieres, cómo va a ir, presentar un mockup y decir, bueno, así va a ser la página. Y una vez que lo testas, te das cuenta de que ha hecho su trabajo, ¿no? Ha hecho el trabajo que es convertir más. Pues precisamente hablando de tráfico, has hablado del tráfico orgánico, que obviamente es importante y es lo que realmente a la larga es lo que te va a dar la rentabilidad, ¿no? Entonces, refiriéndote a esto, ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está empezando y que quiere gestionar? Pues al principio muchas veces se meten mucho sin saber, van trasteando porque se lo van a hacer ellos mismos hasta que realmente se dan cuenta que no son profesionales del desarrollo web y pretenden contrataros, por ejemplo, a vosotros. ¿Qué consejos les darías inicialmente a cualquiera de las personas que nos están escuchando para que no cometan errores a la hora de crear contenido? Hay cosas de básicos, ¿no? Si quieres crear contenido para tu página web, tú tienes un negocio, tienes un público objetivo, y tienes que saber cómo busca ese público objetivo tu producto o tu servicio. Es decir, tú puedes creer que la gente busca tu asesoría por asesoría fiscal y a lo mejor lo busca como asesoría online. Es decir, tienes que primero identificar qué palabras son las que utilizan los usuarios. Lo primero que tienes que hacer es utilizar las herramientas gratuitas que hay en la red, que son muchas y muy buenas, sobre todo las de Google, el planificador de palabras clave de Google, y hacer un pequeño estudio de tu negocio online. Voy a buscar y voy a decir que Google me dé ideas de cómo la gente busca mi negocio. Extraes una serie de palabras y decides un poco cómo vas a estructurar tu web. Pues las palabras más competidas van a ir al inicio, las palabras estas van a ir en cada una de las secciones del menú. Y a raíz de esas palabras clave, pues construir un contenido de calidad, que repita las palabras de forma natural, que no escribas para los robots, escribas para las personas, y sobre todo que sea contenido que no compres, porque hay muchas personas que están comprando artículos por ahí y realmente se nota la calidad de ese contenido. Es simplemente que seas tú el que desarrolle, una persona que sepa el tema y que tengas en cuenta tendencias de las palabras clave. Básicamente es eso, una persona que no le puedes pedir más, una persona que no sabe mucho de todo esto, ya realmente le estás pidiendo algo avanzado para él, que rastree un poco las palabras clave y que escriba en base a ellas. No tiene más. Luis, si por ejemplo yo fuera una pequeña empresa o una startup y lanzara mi negocio y quisiera crecer y atraer tráfico a mi web y me pusiera en contacto con Martin & Young, ¿cómo lo haríais? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder tener más tráfico y mayor crecimiento? Es una empresa que acabas de lanzar. Hipotéticamente, una empresa recién lanzada o una microempresa que no tenga experiencia en digital, que necesite una consultoría externa, si me pusiera en vuestras manos, ¿qué hacéis vosotros para hacer crecer? Lo primero que te diría es necesito ver tu web. Claro. Imagínate que yo te consigo que te lleguen a tu web de 500 personas al mes, te lleguen 5.000. Uh-huh. Si tu web no convierte, eso es impepinable. Tengo un cliente, en concreto una web de camisetas personalizadas, rollo friki y demás, que se gastó un dinero en una web. Se gastó un buen dinero en una web hecha en WordPress, con tienda online, con WooCommerce, cosa que no recomiendo. Si vas a hacer una tienda online, hazla con PrestaShop o con Magento, un sistema nativo de comercio electrónico, pero bueno. Y claro, nosotros empezamos con él. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos campañas en Facebook, campañas promocionadas, hicimos concursos para generar interacción, cursos para generar tráfico, de todo tipo. Hicimos AdWords, hablamos con bloggers, con influencers, se pusieron nuestras camisetas, compartieron las camisetas, llegó tráfico, notábamos picos de tráfico importantes, pero al final no había una conversión, es decir, andábamos en unos porcentajes muy malos. Yo qué te diría, primero quiero ver tu web, quiero ver si esa web va a convertir y una vez que tengamos bien la web. Cambiando un poquito de tema, estar al pie del cañón es duro. Precisamente en nuestro último episodio hablamos que en España, lamentablemente, no se considera a los emprendedores de la forma que se debería. ¿Cuál es la clave de tu éxito para seguir consiguiendo nuevos clientes? Porque si no me equivoco, nos conocemos desde hace ya casi un año y medio y cada vez os va mejor. Bueno, pues el secreto es aprender a dormir poco, a trabajar mucho y a tener una capacidad de resistencia. Yo no me quería que fuera capaz de hacer esto o no pensar que fuera a poder desenvolverme en una reunión de alto nivel o no de sacrificarme de esta forma. Es decir, es tener una vocación realmente. El emprendimiento se ha convertido a veces en una salida, una huida más bien, ¿no? La gente huye emprendiendo de un mercado laboral que ha canibalizado por un montón de gente que se ha licenciado. Realmente se han devaluado los estudios, ¿no? Ahora mismo con un máster ya no eres nadie, hay mucha gente como tú. Entonces mucha gente huye emprendiendo y no es así. Emprender significa tener una vocación de emprendimiento. Significa tener muy claro que vas a sacrificar mucho punto de tu vida a nivel personal y a nivel familiar para hacer crecer ese proyecto, ¿no? Y sobre todo también se trata de rodearte de gente buena, ¿no? Yo tengo el placer de haber colaborado con gente para mí magnífica, no he cometido ningún error. Yo creo que la gente que me ha rodeado, yo, mi socio, por ejemplo, se encarga de la parte comercial y si no fuera por él, por ejemplo, yo no crecería. Es decir, soy bueno en lo que soy bueno, donde acaba mi talento empieza el del otro. Es decir, tengo que dejar a la gente hacer lo que sabe hacer. Teniendo un buen equipo, dejando que la gente trabaje y muestre su talento. Luis, vamos a centrarnos ahora, si te parece, en Joomla, WordPress y PrestaShop. ¿Qué diferentes usos les dais y cómo han ayudado a tus diferentes clientes según sus necesidades? Es decir, según las necesidades de cada cliente, ¿Cómo usáis WordPress, PrestaShop o Joomla? Realmente ahí la diferenciación más grande está entre Joomla, WordPress y después PrestaShop. PrestaShop evidentemente es un CMS de comercio electrónico que está orientado a proyectos de comercio electrónico, o sea, no tiene otro uso. Hay gente que lo ha pedido, nosotros tenemos a un cliente que no hace tiendas online con PrestaShop, sino que hace catálogos. PrestaShop tiene un modo, que es un modo catálogo, que suprime el carrito, suprime la funcionalidad de la pasarela de pago y es un catálogo online. Pues tú puedes clicar y pedir información sobre el producto que tú quieras. Pero vamos, habitualmente se usa para hacer una tienda. Y nuestros clientes de comercio electrónico los hacemos con PrestaShop. Y nos da soluciones a nivel de comercio electrónico que no te dan a lo mejor WooCommerce, ni te lo da Joom Shopping, ni Virtuos. Comercio electrónico lo abarcamos con PrestaShop, tanto minorista como mayorista. El tema de web corporativo. Lo que es una web corporativa sencilla lo hacemos con WordPress. Es un poco cualquier modelo de negocio, por lo menos el nuestro, está orientado al cliente. WordPress le da facilidad al cliente, lo que hablábamos antes de la curva de aprendizaje. Joomla lo utilizamos para proyectos que nos exigen un poquito más de flexibilidad a nivel de niveles de usuario, de permisos y demás, directorios, redes sociales verticales, temas de intranets. Los hemos hecho con Joomla, los hemos hecho incluso a lo mejor con Drupal, porque nos parece que nos dan más posibilidades por defecto. Pero vamos, si tenemos que establecer una diferencia entre para que usamos cada cosa, sería PrestaShop comercio electrónico, un WordPress proyectos sencillos de web y blog, y Joomla cuando la complejidad, pues bueno, aumenta. Es complicadísimo el tema de monetizar un negocio, ¿verdad? Me comentaba Sofía Benjumea de Campus Madrid que veía emprendedores con ideas brillantes, pero que el punto débil era monetizar el producto. Si ofreces gratuitamente el producto, como es la información de un blog, ¿de dónde generas valor para que te resulte rentable? Entonces, muchos emprendedores le comentaban a Sofía, bueno, nosotros nos financiamos con rondas y en un momento dado pues pretendemos vender esta herramienta, esta aplicación, pues a un gigante, ¿no? A un Google o a un Apple o alguno de esto, y dices, claro, pero eso es uno de cada un millón. O sea, céntrate en un negocio que sea sostenible, porque no te van a comprar una herramienta a no ser que generes que sea rentable en sí misma. Bueno, Luis, una de las partes importantes de todo emprendedor, sobre todo cuando va un poquito creciendo, como bien hemos comentado off topic, el tema de diversificar, ¿no?, el negocio. Se dice que no es lo más adecuado apostar solo por un producto, porque si ese producto falla, tú fallas. Y hemos visto que ahora mismo tenéis varios cursos abiertos, habéis empezado a comercializar una serie de cursos para tener ciertas nociones o incluso convertirse en un experto de comercio electrónico. Cuéntanos un poquito sobre ellos. Mira, nosotros lo que te decíamos, hablamos hace un momento que nosotros consideramos que la solución más inteligente para cualquier emprendedor es cuando tú pones en raíl uno de tus proyectos, moverte a otros, no dejar de moverte, de tener nuevas ideas. Nosotros hemos apostado por la formación. ¿Por qué? Porque la formación es un negocio muy, muy inelástico. Es decir, pase lo que pase, la gente sigue formándose. Estamos formando un buen grupo de profesores con gente y aparte que tengan un certificado universitario. Es decir, que esa formación te la puedas llevar a una empresa y que la empresa la valore. Que no sea un curso de estos que había en Groupon, me acuerdo antes, que en Groupon te vendían cursos de Community Manager. Que no sea un curso de eso, sino que sea un curso que cuando tú vayas a hacer una prueba, que estés una semana en un sitio, demuestres que sabes de lo que estás haciendo. Invitamos a todo el mundo a que le eche un ojito a los cursos y que se apunte a alguno, que el formarse nunca ocupa lugar. La formación no ocupa lugar, pero en cierto modo es burocracia. Realmente cualquier persona, y esto lo digo, a lo mejor me tiro piedras contra mi propio tejado, pero ya como persona y como profesional lo tengo que decir. Es decir, cualquier persona que quiera aprender diseño web, cualquier persona que quiera aprender marketing online, puede hacerlo en internet. Hay una cantidad de información de gente que sabe mucho, que muestra de forma altruista sus secretos, ¿no? Es decir, todos los días surgen blogs, todos los días surgen podcasts como el vuestro, que te mantienen actualizado y te permiten formarte todos los días. Me parece fundamental que la gente sea consciente de que tú no haces un curso y eso permanece así inmóvil eternamente, sino que las cosas cambian, hay nuevos sistemas, hay nuevas formas de hacer las cosas, que tienes que saber si quieres trabajar en este sector. No puedo estar más de acuerdo contigo. Esto lo hemos hablado en un montón de ocasiones en el podcast y es algo que, como tú dices, si no te sigues formando, nunca vas a ser suficientemente bueno. Estarás, bueno, como es muy loable, serás un profesional, pero un profesional como muchos otros, ¿no? Ya para ir cerrando y antes de pasar a las preguntas rápidas, yo siempre hago la más difícil de todas, que es como me gusta llamarla. ¿Cómo ves la web en 5 años? ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar? Y si, sobre todo, ¿Te atreves a darnos un pronóstico? Uf, esa pregunta es complicada, sí. Pues la veo hacia la autoedición completamente, como en su día fue la fotografía. Yo ese miedo que tengo realmente, es decir, al final todo se va a convertir en un drag and drop, la gente se va a hacer sus webs arrastrando bloques y nuestro negocio, creo que si no aprendemos a reconvertirlo, darle un valor distinto, va a correr peligro. Es decir, yo creo que la autoedición, o sea, el crear tu web, se va a seguir potenciando. Hay gente que mete mucho dinero en eso, mucha publicidad. Te encuentras con clientes que te dicen que hacen una web gratis. Y esa filosofía, esa idea del diseño web, creo que se va a continuar potenciando y es un peligro. Con lo cual, veo que la profesión se va a ir devaluando. Sin embargo, parece que... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y además creo que se está devaluando y se está, en cierta forma, vulgarizando. Sin embargo, todos los modelos de negocio como que conocemos y todos los profesionales que conocemos van a necesitar una página web. Yo creo que dentro de unos, no sé, unas décadas a lo mejor, todas las personas del mundo tendrán su propio correo electrónico, que ahora es como tener un número de móvil, parece obvio, todos tenemos un número de móvil, pero en el futuro todos tendremos nuestro propio correo electrónico, nuestro propio móvil, nuestra página de Facebook o lo que parezca, y probablemente nuestra ficha en LinkedIn o lo que surja en ese momento. Sin embargo, si todos los modelos de negocio, de distribución, de producción y de creación, tal y como los conocemos, van a pasar a la web, a pesar de que se vulgarice, que bajen los precios, que haya competencia, que haya, vamos a decirlo, chapucillas, ¿no te parece que el futuro es muy prometedor precisamente para la gente que sepa, que tenga unos conocimientos avanzados? Y quiero decir, no para un diseñador cutre que tenga nociones en WordPress, porque hay 200 en la misma calle y probablemente la mitad estén en el paro haciendo freelance a mitad de precio. Te hablo de el tío que controle, que sepa programar, el profesional que tenga unos conocimientos avanzados en ciertas tecnologías. En principio, yo creo que van a ser los médicos del siglo XXI, ¿sabes? ¿Sabes que los médicos estaban mitificados por nuestros abuelos? El médico era, vamos, era lo más grande que se podía ser en esta vida. Y sin embargo, pues como que se ha vulgarizado la profesión, se ha inundado de médicos. Cada vez hay mejores médicos y cada vez se forman más y mejores médicos. Pero en el futuro, los superinformáticos o los programadores no serán, digamos, como las estrellas de... Sí, pero ahí hablamos de hay que partir, ¿no? Es como el mercado. Esto se parte entre lo que tú dices, los superinformáticos, gente que tiene un nivel por encima de la media, ¿no? Gente realmente extraordinaria o al menos muy muy muy muy perfiles muy específicos, muy muy especializados, y la inmensa mayoría de gente que está trabajando en el sector. Es decir, es como separar entre el 90 y el 10%. Esa gente que tú te refieres, estoy muy de acuerdo contigo en que lo más probable es que sus perfiles se vayan revalorizando, es decir, serán gente que será muy necesaria, porque evidentemente todos los negocios, como tú bien dices, van a hacer tema digital, hacer tema online, y todo, realmente, toda nuestra forma de vida cada vez pasa más por internet. Entonces sí, pero el tema del diseño web, masivo, ¿no? El diseño web de un pequeño negocio, no olvidemos que las pymes son el tejido empresarial de este país, su inmensa mayoría. Ese tipo de cliente al final está evolucionando un poco hacia lo que yo te apuntaba antes, ¿no? Hacia el no gastar, hacia el no darle importancia, y puede que un día realmente nos demos cuenta, o sea, se den cuenta de la importancia de todo esto, pero también es un tema generacional. Yo creo, hay mucha gente con la que trabajamos ahora que te pinta un futuro negro, pero a lo mejor la gente que viene ahora, los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores, sí dan un poquito más de valor a lo que hacemos y permiten que esta profesión pues siga siendo lo que es, ¿no? Y nos permita vivir de ello. Yo lo he visto así, quizás sea un poco también de momentos, ¿no? De que a lo mejor tienes una serie de proyectos, o sea, te cruzas con ciertos clientes que a lo mejor no valoran tu trabajo y a lo mejor te generan un estado de ánimo así, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Es todo lo contrario. Pero vamos, yo los clientes pymes que estoy viendo ahora mismo no me dan esa sensación, me dan una sensación de todo lo contrario. Ya vamos a pasar a la serie de preguntas rápidas, nosotros las llamamos ráfagas, así que si te parece, vamos con ellas. De acuerdo. Dinos una persona que te haya inspirado. Pues mi mentor, Santiago Arroyo, el presidente de la fundación. Yo en ese sentido me considero más emprendedor que diseñador web, y Santiago Arroyo, presidente de la fundación, ha sido la persona que más me ha inspirado para seguir con mis proyectos, para tener nuevos y para nunca dejar de creer en ellos. Dinos un recurso online, página web o blog que consideres imprescindible. Pues te digo que el foro de WebEmpresa. Cualquier persona que quiera aprender sobre CMS, sí, que vaya a WebEmpresa, que va a aprender. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? Juan Ignacio Martínez Estremera, socio director de Social Nautas y profesor mío de la ERCO, que es una persona con una experiencia en online muy interesante. Luis, ¿de qué te gustaría que hablásemos en futuros programas? Pues me parece muy interesante el último tema que hemos tocado, el tema del futuro del sector. Y ya por último, esta es la importante, ¿dónde podemos seguirte en internet? ¿Dónde podemos seguir a Martin Young, blog, Twitter? En LinkedIn. Pues nada, Luis, te damos muchísimo las gracias por haberte pasado por aquí. Te deseamos la mayor suerte del mundo, como siempre, y que sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Pues yo agradeceros a vosotros, daros la enhorabuena por el proyecto que tenéis entre manos, que me parece muy interesante. Además, conociendo personalmente a Nacho, sé que le va a ir bien porque son las personas más currantes que he conocido, con un talento descomunal. Así que muchas gracias a vosotros y que vaya todo genial. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Hoy no vamos a dejar pasar la oportunidad, ya que hemos hablado de CMS, todo este tipo de plataformas tienen esos plugins, esos añadidos, ¿no?, para mejorar una herramienta base, algo que en un principio es bastante escueto en muchos casos. Podemos añadirle ciertas funcionalidades, ¿no?, para una pasarela de pago, por ejemplo, para PrestaShop. Podemos usar un gestor para hacer migraciones en base de datos, como podría ser con WordPress, o crear incluso en WordPress un e-commerce con ese plugin, ¿no?, que nos ayuda. Pues vamos a recomendar precisamente un marketplace. Si alguien no lo conoce, creo que no ha trabajado mucho con este tipo de cosas, pero creo que para los que no lo conozcan aún les puede ser muy útil. Es el marketplace Envato. Es un marketplace que no solamente tiene plugins, tiene elementos vectoriales, tiene elementos raster, como son, pues eso, los PNGs, un montón de cosas extra que nos ayudan a este tipo de herramientas a darles un valor extra y a darles una cantidad de funcionalidades añadidas que nos pueden ser muy, muy útiles para solucionar problemas de nuestros clientes. Y creo, sin ningún tipo de dudas, que puede ser de gran ayuda y para dar un producto mucho más completo y mucho más interesante de cara al usuario final. Por otro lado, como siempre, yo te pregunto, ¿qué nos traes hoy? Pues hablando de plantillas, una de las principales razones por la cual los diseñadores se ponen a aprender código y a investigar en el mundo online es la necesidad cada vez más imperiosa que tenemos de tener nuestro portafolio online o nuestra propia página web online donde mostrar nuestro trabajo. Ahora bien, no es exactamente tu propia página web. Entonces, para dar el siguiente paso, para cumplir esta suplencia, hay varios servicios y uno de los que más me gusta es Fabric, con K final, que es un servicio que te permite crear tu propio portafolio online de una forma rápida, muy flexible. Básicamente, ellos se encargan de la parte técnica. Tienes para elegir entre varias plantillas, como no, naturalmente. Eliges la plantilla que más te gusta y lo que tienes que hacer es ir customizándola poco a poco, primero los textos, luego los colores de los botones, vas subiendo tu trabajo, puede ser vídeo, audiovisual, puede ser sonido, puede ser gráfica y finalmente le vas metiendo, si lo deseas, textos explicativos. Pues nada, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Recordad, fabric.io. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en nuestra página web, Twitter o Facebook. Nada más, esperamos volver a vernos los martes cada 2 semanas en la red.